Desordenado, más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Manque. Hola, hola, hola, muy buenas noches, chiquillos, chiquillos, chiquillos que están sintonizando la Radio Manque el día de hoy, martes, ¿qué fecha es, Jaime? 25. Martes 25 de junio, perfecto, siendo más o menos las 9 de la noche. Estamos empezando una nueva edición, si no me equivoco, el capítulo número 45 del Peor en Nada. ¿44? No, estoy seguro que no, es el 45. Sí, te ha puesto una soberana patada en la raja. Sí. No, ya salimos de esa apuesta. ¿Por qué incentivar eso en la radio? Perdón. Oye, ya. No, es verdad, revisamos los archivos. 45. Ya, perfecto, justo estoy con Bototo. No, mentira. Oye, dale las bienvenidas, pues, chiquillas, que están sintonizando la www.radiomanque.org. Para nuevamente estar al tanto de la contingencia política, social que está viviendo este país largo y estrecho llamado Chile. Presentemos, por supuesto, al Radio Controlador, como todos los programas, 1,20 m, pelo crespo negro, ¿cierto? Lentes, él es profesor, está en paro, él usa la imagen de la ministra para no ir para sus clases, el Jaime Rodríguez. Hola, hola a todos y todas, auditores y auditoras de la Radio Manque que nos sintonizan por el dial digital. Desmentimos al tiro los dichos de la ministra Cubillos, que ya no haya que decir ya y empieza a decir que la utilizan a ella, utilizan que no quiere dialogar para no volver a las salas de clase. Excelente. Nada más falso ni mentiroso. Un mito entonces, un mito roto ya, un mito destruido, por supuesto, que sin duda hoy sacó roncha. Hoy sin duda sacó roncha, ya que después de una gran jornada en movilizaciones y también en marcha, por supuesto, los profesores lograron por fin que el Mineduc y que más aún la ministra los pueda recibir para que se forme el diálogo. El diálogo, por supuesto, para que por fin le den respuesta a este importante petitorio que tienen los profesores y la profesora. Ahora, igual como que fue como con mala gana la reunión, porque yo sentí que la ministra más o menos estaba así como ya, me junto con estos weones, listo. Puta que le costó, pero sin duda el nivel de soberbia fue pero espeluznante, Jaime. Espeluznante porque más de un mes, po, weón. Más de un mes que esta ministra se ha negado a reunirse con los profesores en paro. Más aún, habrá sido por este video en el cementerio cuando estaba ella, ¿cierto? Y que también fue valientemente increpada por una profesora desde Santiago, ¿cierto? Que sin duda yo vi el video y fue pero excelente. Qué nivel de valentía esa mujer, esa profesora, al encontrarse en primera instancia con la ministra, ¿cierto? Y en el cementerio, ¿cierto? Y que menos mal que fue de día, porque si fuera de noche lo hubieran confundido con un espectro a lo mejor, ¿cachai? Entonces, más valentía aún, ¿cierto? Y es por eso que, bueno, se generó una una bataola gigante en donde estaba mencionando que no fue el lugar correcto, de que fueron malas palabras, ¿cierto? Como que se faltó el respeto a la ministra, ¿no? Y que finalmente muchos pensaron que también podría ser un montaje, ¿cierto? Para que se pueda manchar de alguna forma esta movilización de los docentes, ¿cierto? Pero finalmente no, y yo creo que sin duda hoy ese gran video, ¿cierto? Que le mandamos un saludo a la profesora Inés Tapia, se llama, más esta detención de más de 30 profesores frente a la moneda el día de hoy, sumaron para que por fin esta señora ministra Cubillo dijera de que se juntaría con los profes. ¿Qué decís tú, guacho? Todo el rato, sí, Cubillos, ahí suenan los aplausos. Bacán, buena, loco. Sí, Cubillos ahora se ve obligada a torcer su mano. Le gusta así como el rol de ser así como mano de hierro, dura y todo ese tema. Bueno, sí, tiene que torcer su mano. Es efectivamente por la enorme movilización que han desplegado todos los profesores y profesoras a lo largo y ancho de este país, sumado a las innumerables muestras de apoyo que ha dado la ciudadanía en general, desde sindicatos, desde los estudiantes, universitarios, secundarios, apoderados, en fin, por todas partes la gente ha apoyado este movimiento porque, obvio, la gente sabe de todos los problemas que existen en la educación pública. Por lo tanto, apoya también el movimiento de los y las profesoras. Excelente. Así que no han podido desgastarlo, que fue lo que jugaron, y ahora no les queda nada más que entrar ya a conversar. Esperemos que lo que salga mañana no sea solo un voladero de luces para la prensa, sino que tenga algo más conciso en pro de la educación de este país. Recordemos que las demandas principalmente no son por temas de plata, sino que son por temas del trasfondo de la educación en Chile. La reforma curricular, acabar con la educación estandarizada, con el tema del CIMSE, por ejemplo, tener escuelas, comunidades educativas más democráticas, que discutan las cosas en el interior de los colegios, que no sean solo sometidas a directores con aires de patrón de fondo. Y muchas otras cosas, pero no giran en torno al dinero, y la ciudadanía ha sintonizado con eso y entiende perfectamente las razones de esta movilización, y por eso la ha ido apoyando. Así que Cubillos tiene que, no le queda nada más que sentarse a dialogar con los profes. Oye, es súper importante eso que estás mencionando, porque sin duda este gran paro de los profes ha sido respaldado transversalmente por toda la gente, ¿cierto? Sean estudiantes, trabajadores, ¿cierto? Que de alguna forma han enviado el respaldo de ellos, ¿cachai? Estamos hablando que, por ejemplo, este jueves se está convocando a una gran marcha en que puedan participar hasta los profes subvencionados particulares, ¿cachai? Y no es menor eso, pues, siendo que ahí en el sector particular y también particular subvencionado, son las medidas pero más represoras que tienen con los profes, po, ¿cachai? Exactamente. Sí, po. Entonces, sin duda que es un punto súper importante, porque la gente como que está haciendo suya, ¿cachai?, esta gran movilización. Y más aún, creo que es súper importante que esté pasando esto, porque la gente como que de alguna forma se siente como más sensible, ¿cachai?, y se siente como más llamada a que se genere este gran cambio y un conflicto súper grande, igual que sin duda Sebastián Piñera y todos sus ministros de pacotilla, ¿cierto?, no han sabido llevar por ningún lado. O sea, le echan la culpa a los profes, ¿cachai?, de que los cabros estén sin clase, siendo que han estado negociando por un año, por loco. Han pedido respuesta por un año, ¿cachai?, y no se la han dado. Si hoy los cabros no tienen clase, es meramente culpa de la intransigencia de la ministra Cubillos, que ya por fin se dio, pero fue de muy mala gana, bueno. Oye, ¿y le ha pasado la cuenta esto a Cubillos? De hecho, por ahí quizá hay algo que hizo que se diera. En los últimos resultados de la encuesta CEP, si no me equivoco, apareció Cubillos en el último lugar de aprobación por la ciudadanía. Mira, el último. Un gran cambio. Un gran cambio con la famosa encuesta CADEM, fue la última, que era como la mejor evaluada, se había pensado. Era de las más, claro, de las más conocidas del ¿sí? gabinete. De hecho, la postulaban ya, la estaban tirando hasta para cargos mayores. Chucha. Mira. Pero después de este manejo que ha tenido. Hoy, en la Universidad de O'Higgins, la U pública, ¿cierto?, de nuestra región, el diputado Diego Chalper hizo un conversatorio sobre la educación pública. Y el comunal del Colprof, del Colegio de los Profesores de nuestra región, subió un video con lo siguiente. ¿Se podrá escuchar ahí o no? Del Colegio de Profesores. Pero un poquito, pongamos de nuevo el audio para que... Ya, dale nomás. Para que se escuche... Bueno, como tiene que escucharse. Contemos el contexto, ¿ya? Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional, ¿cierto? Hace poco fue electo presidente de su partido a nivel regional, ¿ya? Hizo hoy un foro en la UO sobre la educación pública. Ya él fueron los dirigentes del Colegio de Profesores de la Sexta Región y subieron lo siguiente. Estamos en esta cuarta semana de movilización del Colegio de Profesores y llegamos acá a la Universidad de O'Higgins al conversatorio sobre desafíos de la educación pública, al cual no llegó. Estamos en esta cuarta semana de movilización del Colegio de Profesores y llegamos acá a la Universidad de O'Higgins al conversatorio sobre desafíos de la educación pública, al cual no llegó nadie, ¿ya? Esto era organizado por el diputado Diego Chalper. Al momento de llegar acá, verificamos que nadie sabía que esto se iba a hacer. Esta es la forma en la cual aquellos que están en el gobierno intentan ver la educación pública, o podríamos ver cuál es la importancia específica que tiene para ellos el tema de la educación pública. Mira, no es menor eso, ¿cierto? ¡No fue nadie! No fue nadie al conversatorio del diputado Diego Chalper. ¿Y Chalper fue o no? ¿O tampoco fue? Parece que tampoco fue. Po. Parece que fue un tongo nomás. Fue un puro tongo. El puro conversatorio. Tongo. Sí, po. Así escuchaba que hacían circular. No. Qué pasó terrible, nada. Man. Qué terrible. O sea, para que se vea también cuál es la importancia que le da a la educación pública ese sector político. No, o sea, estamos hablando de una cuestión súper heavy. Ya que sin duda este tema da para mucho, mucho, mucho más. Y esperamos que ya mañana se den buenos resultados. ¿Sí o no, Jaime? Eso, hay novedades. Mañana ya hay una mesa, por lo menos. No sabemos qué va a salir de allí, pero debería haber algún tipo de anuncio, algún avance. Esperemos que haya, y los profes hace rato que estamos esperando, hace más de un año, que hayan avance en esta materia, y lo que queremos es volver a clases, volver a trabajar. No queremos en ningún momento que esto se extienda más tiempo. A nadie le gusta que esto se alargue. Después tienen que existir recuperaciones, un proceso engorroso. Los paros también causan desgaste, incertidumbre en la gente. Exacto. Pero hay que volver también con mejores condiciones, porque ya basta, y eso es lo que la gente nos ha dicho también en la calle, que ya está bueno ya, que ya basta, que tiene que mejorar de una vez por todas las condiciones de la educación pública, porque la educación pública tiene que tener las mejores condiciones, porque atiende a la clase obrera, porque trabaja con los estudiantes que han sido más privados de derecho. Por lo tanto, necesita las mejores condiciones de aprendizaje para esos estudiantes. Y los profes estamos firmes en conseguir aquellas demandas. Maravilloso. Oye, vamos a una pausa musical entonces, a la primera de la noche. Te quiero pedir un tema, Jaimito, por si lo encontráis. ¿Qué? A ver, veamos, ¿qué quiere? Por favor, ponga... mire, con los días con frío siempre escucho los Pixies. ¿Tiene algo de los Pixies? Vamos a buscar por ahí, a ver, ¿o no? Si tenemos algo... ¿Qué podría ser de...? Where is my mind? ¿La tiene? pena. Aquí la tenemos, lista. Ya, pues. Entonces nos vamos con este temazo de los Pixies al segundo bloque del Peor en Nada del día de hoy. Chau. Way Oye, volvimos entonces, chiquillos, al segundo bloque del Peor es Nada del día de hoy. Recuerden que está la convocatoria para que puedan hacer un programita aquí en Radio Manque, pues, chiquillos. ¿Ah? Así que está la convocatoria ya en la página de Facebook de Radio Manque. Busquen Radio Manque, por favor, y va a ver los datos, el correo donde tiene que mandar su cuál es la propuesta suya, ¿cierto? Para que se pueda sumar, chiquillos, y para que se puedan hacer parte de esta gran familia radial que es la Manque, que hace poquito nomás cumplió 6 años de vida. No es menor para nada. Oye, recordemos el correo. Radiomanque@gmail.com. De nuevo, por favor. Radiomanque@gmail.com. Maravilloso. Ahí ya algunos compitas por ahí nos han escrito para ver ahí que pueden colaborar con nosotros en algunas cosas. Hay temas musicales, hay temas también de incluir algunas notas sobre asuntos territoriales que están pasando acá en Rancagua, que le agradecemos muchísimo. Salud mental también para adolescentes. Bacán. En fin, diferentes temáticas que nos van llegando, bueno, de gente que quiere aportar, incluir su mirada en la Manque. Así que hay tiempo, súmese con la idea que usted tenga, escríbanos y por ahí vamos haciendo medios libres entre todos y todas. Oye, qué interesante eso de la salud mental. Hoy cuando, bueno, el otro día vi una imagen súper buena que decía que el capitalismo es una enfermedad y que sus síntomas son físicos, son ambientales y que también son mentales, po. Y ahí está todo el tema de la ansiedad, de la depresión. El estrés, sí, weón. Es increíble cómo todo esto está ligadísimo. Obvio. Hay harto enfoque interesante, porque son enfermedades sociales. No hacen creer que son asuntos individuales, que el problema es de cada uno. Y no, pues el sistema del enfermo. Exactamente. Oye, me mandaron un mensaje los compañeros de Animal Libre Rancagua, del una agrupación de la cual soy parte, ¿cierto? De que se viene este día jueves, fecha. Jueves 27. Este día jueves 27 a las 6 de la tarde en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Rancagua se viene el famoso Vegan Tour. El Vegan Tour consiste en una charla que vienen a hacer gente, ¿cierto? Preparada, con base y con varios fundamentos, estudios, ¿cierto? Para que nos pueda aclarar, ¿cierto? De que es tan urgente vivir comiendo carne, es necesario poner carne en la dieta de las personas, por ejemplo. Mira. Oye, excelente que vengan aquí al feudo de AgroSuper a tirar ese rol. Buenísimo, buenísimo. Muy, muy bueno. Esto, chiquillos, recuerden, este jueves 27 de junio a las 6 de la tarde en el Salón Auditorio de la Municipalidad. Esto queda en el piso menos uno de la Muni de Rancagua. Ya, para que vaya, es gratis. Eso, aprovechemos de hacer la tanda de avisos. Sí, pues ya, pues, démosle nomás. Día miércoles, mañana. Ya, depende si usted nos está escuchando el día martes o si usted escucha la repetición de este programa, que va los días sábados a las 11 de la mañana. Pero el día miércoles 26 de junio es la gran convocatoria de los profesores movilizados a el cacerolazo de los patipelados y de las patipeladas. Mañana. Una gran manifestación de todo el pueblo de Chile descontento, principalmente por educación, pero hay mucha bronca más relacionada con las AFP, con el sistema de salud, en fin, con los narcopolíticos, ya, vamos, suma y sigue. Todo eso lo vamos a juntar para hacer un cacerolazo inmenso que retumbe por ahí en todas las ciudades, pueblos, localidades de Chile. En Rancagua es a las 20 horas, van a haber diferentes puntos de convocatoria, Plaza Los Héroes, va a estar también en la Plaza de los Derechos Humanos, que eso es en la Alameda con la calle Estado, se van a juntar en el Manzanal también, y en diferentes partes para, en definitiva, hacer este cacerolazo. Recuerde, miércoles, 20 horas, lleve su cacerola, cosas para meter bulla. Buenísimo. Jueves, tenemos actividad 11 horas, la gran marcha en defensa de la educación pública. que hacemos la invitación a todos. Y si usted por alguna razón no puede asistir a esa marcha, también hay otra actividad en el Centro Cultural Oriente, que es una charla sobre la historia de la población 25 de febrero, a las 11 horas también. Así que diferentes actividades para que usted pueda asistir estos días. Perfecto, entonces sin duda se viene pero cargadísimo esta semana con varias actividades. El Rafita me mandó una más. A ver, déjame buscar acá. Acá está, mira. Una exposición de pinturas de la gran pintora Dinora Rosales, que sin duda tiene una gran significancia y un valor gigante para esta ciudad, ¿ya? Esto va a ser el jueves 4 de julio a las 6:30 horas en el Museo Regional de Rancagua. Van a ser nada más ni nada menos que 30 pinturas de la gran pintora Dinora Rosales en Rancagua. Así que pasamos el aviso que nos manda el Rafita Enrique. Y por supuesto, recordarles este jueves a las 6, charla vegana en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Rancagua. Oye, Jaime. Dígame. Ha habido un gran revuelo, un gran conflicto por el tema del. Por el famoso tema del video. ¿Cachai? Entonces, finalmente. ¿Cuál video? El video cuando están increpando a la ministra Cubillo. Finalmente han salido varias personalidades de nuestra política, ¿cierto? Dando el parecer de ellos. Salió Jadwe, incluso condenando esta increpancia en el cementerio, diciendo que no podemos hacer lo mismo que ellos nos hacen a nosotros, ¿cierto? Y bueno, muchos más. ¿Qué pensáis tú como profesor en paro? ¿Qué te pareció el video? O sea, yo vi el video primero. Lo han presentado como una funa, pero yo no sé si califica como funa. Si uno ve el video, la profesora en todo momento mantiene una actitud respetuosa, le dice las cosas por su nombre a la ministra, le habla claro, en ningún momento la agrede ni la trata mal, ni con grosería u otro tipo de acción, sino que algo que viene desde la impotencia de no sentirse escuchado y de una ministra que ha sido profundamente soberbia. El lugar, claro, quizás no era el más adecuado el cementerio. Eso es verdad e indudable, pero tiene que ver con que si la ministra se ha negado a encabezar ella las conversaciones, si se ha negado ella a buscar el diálogo, lamentablemente la gente la va a buscar donde la vea y le va a decir las cosas porque tiene muchas cosas guardadas que decirle. Y si de verdad vamos a hablar de respeto por los cementerios, partamos por muchísimas otras cosas. O sea, hay que pensar nada más que cómo se ha comportado, por ejemplo, Carabinero en el caso de los 11 de septiembre, por ejemplo, en el Cementerio General, que han dejado la embarrada, que meten el guanaco, que tiran bombas lacrimógenas, y eso parece que no escandaliza a nadie. No, tío, heavy. Mira, podemos poner el video, ¿no? ¿Se puede? Como es una radio, es muy difícil que vamos a poner el video. Pero lo que sí podemos hacer es escuchar el audio de ese video. Ya, pues, escuchemos entonces el audio, chiquillos, para que... A ver, para que usted también en su casa saque sus propias conclusiones, ¿cachai? Sobre que si fue o no fue correcto. Es una funa, ¿no? Sí, ¿cierto? Escuchémoslo y veamos si... Ya, de... Si califica para eso o no. Ahora, que lo estoy buscando, este tema vino como anillo al dedo también para la ministra, para porque lo, a eso mismo voy, lo ha tomado para victimizarse, para sentirse agredida, para denostar el movimiento de los profesores. Exactamente. Mira, aquí está el video en cuestión. ¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, a la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los docentes, no tiene palabra. La incompetente, renuncia Cubillo, renuncia. Yo no lo encontré para nada falto de respeto, oye. A mí tampoco me parece que sea falto de respeto. O sea, yo creo que a cualquier ministro le han dicho cosas 100 veces peores en la calle. O sea, no olvidemos del gran capítulo de la chiquilla esta, música... María Música. María Música que le había lanzado una jarra con agua a la ministra. ¿Te acordás o no? Por supuesto. Eso fue, pero mil veces peor que esto, po, ¿cachai? Y quedó la embarrada, po. Quedó la embarrada. Claro, la increpa en base a lo que no ha hecho. Y que tiene razón, sencillamente, po. Claro. Lógico. Así, ha sido soberbia, intransigente. Hoy, después que le sacaron la cresta al presidente nacional del Colprof, le dan la cita a la reunión. Más encima, en el tweet pone, veamos si es que los del colegio de los profesores tienen voluntad para el diálogo. Cuando siempre la han tenido, pues bueno. Mansa personalidad. Sí, no, es muy difícil de entender y que recordemos que en el ajuste de gabinete que hizo Piñera, ella fue una de la ganadora, porque era un ministerio muy cuestionado, con una gestión bastante cuestionada también. ¿Qué tiene para mostrar Cubillo en materia de educación? O sea, no se ha mostrado muy competente al tema tampoco. No, o sea, ¿qué tiene para mostrar? ¿El tema de aula segura? Que vemos que murió, ya. Que no tiene respaldo. O sea, aula segura, pero igual sigue pasando lo mismo en el Instituto Nacional, porque siempre se dijo que no era lo que iba a solucionar ese tipo de problema. Admisión justa, casi un proyecto, más bien admisión injusta, porque busca reponer la selección, que ha sido criticado por todos, incluso hasta por la gente de la propia derecha, Silvia Izaguirre, que es del Centro de Estudios Públicos, que de izquierdista no tiene nada. Ha salido también a cuestionar el tema, que ella trabajó en el programa de educación de Piñera. Entonces, y eso, de ahí para abajo, o sea, después todo el resto... ¿No hay por dónde, entonces? No hay por dónde. Es muy poco lo que puede mostrar en su gestión, pero aún así Piñera la mantiene. Creo que más como, o puede ser como para un síntoma como de soberbia, más que nada, así como que yo soy el presidente, se queda. Así como para que se pueda imponer autoridad. No sería lejano tampoco. Puede ser, ¿cachai? O sea, es muy probable. El poder por lo general no dialoga. No. Impone, exactamente. Claro. Mira, y qué bueno que mencionas al famoso Instituto Nacional, ya que sin duda hoy, este día lunes y los días que han seguido, ¿cierto? Ha sido gran noticia este gran conflicto que estalló en el liceo emblemático santiaguino, donde han salido presidentes de ahí. Bueno, tiene todo un trasfondo, ¿cierto? El emblemático de lo emblemático. El emblemático, exactamente. Y que hace súper poco, de hecho, votó para que entraran mujeres también, pero que no lo han pescado con esa votación, ¿cierto? Y que se demostró incluso que estaban truchas las votaciones, porque en primera instancia como que habían negado de que entraran las mujeres, pero después como que se destapó de que fue todo un montaje, que sabían que varios padres habían votado 3 veces, ¿cachai? Entonces fue todo un maquineo, ¿cierto? Pero el día viernes pasado, creo, o el jueves, hubo un conflicto gigante cuando carabineros, fuerzas especiales, ¿cierto?, se enfrentó a varios encapuchados que estaban lanzando bombas Molotov en los techos del Instituto Nacional. Eso sin duda llevó al señor alcalde Felipe Alessandri, ¿cierto? Un alcalde de la UDI, ¿ya? A que las vacaciones de invierno se puedan que puedan ser pronto, ¿ya? Entonces, finalmente, eso concluye que, bueno, ya han salido varios videos igual mostrando este gran problema que es que vengan fuerzas especiales para un colegio, ¿cierto? Siendo que hay cabros chicos que desde el primero medio, ¿cierto? Que son, ¿cuánto? 15 años, 16 años. Y en un video muy especial que lo quiero demarcar acá, estaban de rodillas sin poder respirar porque las lacrimógenas estaban en sus salas de clase. Entonces, finalmente, ahí como que nos preguntamos, ¿dónde está cuál es la violencia aquí? O si es de parte de ellos o si es de parte de nosotros, ¿cachai? Entonces, finalmente, cuando mencionan este gran problema que se está perdiendo clase y todo esto, ¡ey, señor Felipe Alessandri! Están los pacos tirando lacrimógena y sin duda están dañando más aún a los chiquillos. Y, de hecho, en Facebook salió como un meme, ¿cachai? Que estaban comparando una escena donde estaban los pacos en la sala del liceo, ¿cierto? Con una parte de la película Machuca cuando entraban los milicos a la sala de clases de este famoso colegio que cuando están mezclando a los niños ricos con los niños pobres. Entonces, finalmente, sin duda que Alessandri tiene la embarrada en el Instituto Nacional, se ha mostrado pero totalmente soberbio a la hora cuando más se pide política, cuando más se requiere diálogo con el centro de alumnos, ¿cierto? Él sin duda manda carabineros que, digámoslo, son violentos, violentos y que no le importa para nada, ¿cierto? El desarrollo de las clases de los chiquillos y las chiquillas. De hecho, es más, hay un video que estaban dos pacos, ¿cierto? Y que los mismos cabros estaban echándolo a puro garabato de las salas de clase. Y ahí se fueron los pacos, Entonces, finalmente, ¿qué pasa acá? ¿Será que el señor Felipe Alessandri no está tomando bien este gran conflicto? ¿O puede ser que sin duda haya violencia desmedida por ese lado? ¿Cachai? Entonces se ve bien oscuro el panorama ahí. Bien oscuro sin duda. Pensémoslo, si el conflicto fuera en el liceo, en un colegio acá, ¿cachai? Estaría la embarrada, weón. Pero está todo amparado, ¿cachai? Por esta municipalidad, ¿cachai? Yo no sé. Yo, Jaime, sin duda siento que aquí hay una mano de hierro gigante de parte del señor alcalde y que finalmente no le va a conseguir en nada que se solucione este gran problema. Lo que vimos en el Instituto Nacional es impresentable. O sea, yo creo que ahí de partida el ministro del Interior debió haber dado explicaciones y haber por lo menos pedido una disculpa, generar algún tipo de reparación, porque son del tipo de acciones y de imágenes que como sociedad no nos podemos acostumbrar, no podemos normalizarla. No puede ser posible que se repitan imágenes que son propias de una dictadura, no de una democracia. Entonces tenemos fuerzas especiales entrando a los colegios, entrando a las salas de clase, donde se ve claramente en los videos, los chiquillos están en clase, un aula común, y de repente llegan, entran de manera prepotente, interrumpen todo, está el patio todo gaseado con lacrimógena. No nos olvidemos que independiente que la prensa siempre enfoque solamente la cara violenta del asunto, o enfoque solamente cuando hay molotov y solamente ahí se preocupe de lo que pasa en estos colegios y no le presta atención a otro tipo de situaciones, no nos olvidemos que son adolescentes, ya que son jóvenes. Estamos hablando cabros que tienen 15 años. Menos en el Nacional, ¿cuánto? 12, 13... De ahí para arriba, 15, o sea, son adolescentes, pues entonces también cuando se los somete a este tipo de situaciones vamos también dañando a las futuras generaciones. Y la señal es dura también, pues, porque, o sea, si hay un problema en el nacional y se combate con más violencia, ¿qué le estamos enseñando a los cabros? Lógico, es finalmente apagar el fuego con benzina, ¿cachai? Si finalmente casi estáis dejando la embarrada. De hecho, más, hay un cabro que se quemó la cara, creo, con una bomba Molotov que había sido rota con un perdigón, ¿cachai? Así es. Entonces son grados crudos y son grados peligrosos ya del conflicto. Pero no, el señor alcalde, más pago, más pago, más pago. Que le revise las mochilas. Y nunca está el diálogo, pues, weón. Dije, esa cuestión finalmente con un alcalde así, difícil. Difícil que se llegue a la completa normalidad. Más aún cuando los pobres cabros ven que van las fuerzas especiales, van todos jalados, duros, ¿cachai? Esos weones. Ay, es verdad. ¿Por qué andamos con weas y jalan los weones? Yo lo vi cuando estaba preso en las marchas por ahí, por el 2008, ¿cachai? Y me subieron para la micro y estaban meta jalando, pues, weón. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Ya hay videos incluso sobre esa weón. Pero para ellos es violento, pues, weón. Violento. ¿Te imagináis? Un muerto. Un cabro muerto ahí. No, igual es heavy, po. Por supuesto. Heavy, po, ¿cachai? Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Será de parte de quién? ¿De qué lado es la violencia, Jaime, según tú? Es que hay un sistema que es tremendamente violento. Po. Yo insisto, siempre lo más fácil es centrarse en el pequeño cuadrito de la realidad que enfoca las cámaras de la tele. Que es solo cuando hay molotov, solo cuando hay encapuchado. Pero la realidad es mucho más compleja. Y no es chiste esa weá. Porque en una entrevista, el alcalde Alessandri mencionó como 30 veces la palabra molotov. Bomba molotov para acá, bombas para acá, ¿cachai? Entonces, claro, es que hay un tema de criminalización de la juventud también, porque hay una juventud que es diferente también, que empieza a ser más crítica, que empieza a ser más cuestionadora, que no sigue los mismos cauces institucionales establecidos de antes. Entonces, a los viejos esquemas les cuesta mucho entender estas nuevas formas. Entonces aplican los esquemas conocidos por ellos, que son frente a demandas, frente al cuestionamiento, frente a la crítica, aplican la fuerza, la represión, la brutalidad. Y eso obviamente que es acrecentar solamente el problema, no soluciona absolutamente nada. El llamado sin duda es estar atento a lo que siga pasando en el Instituto Nacional. Y esperamos que el conflicto se arregle como es debido, con diálogo y con voluntad, para que se arreglen las cosas, ¿cierto? Vamos a un tema, Jaimito. ¿Qué tenéis preparado por ahí, guachito? Nos vamos a escuchar al gran Mauricio Redolés. Buena, Mauro. Con Recabarren Blues. Ya, vamos entonces al temita y volvemos al último bloque del Peor en Nada por Radio Manque. Mañana me voy pa' Antofagasta, mañana me voy pa' Antofagasta. Me espera un panfleto, me espera un diario, me espera un partido revolucionario, revolucionario. Mañana me voy, mañana me voy al mítico pueblo de Antofagasta, en la salitrera cerca de Antofagasta, en la salitrera cerca de ese puerto. Florece conciencia, florece una ciencia que fertiliza y arma al obrero. Yo llego primero, que le da la mano, yo soy su maestro, que lo llama hermano. ¡Hermano de clase! mi compañera y la vi partir tras otra conciencia. Amé a mi clase, le di instrumentos, ahora me despido como un maestro y me pego un tiro. Acá entre coleta, ahí tienes a Flores, quería tus besos. ¿Podremos hacer un poder obrero? Cada vez que la horrible mueca de la miseria y de la ignorancia se presenta a nuestra vista, sentimos instintivamente un sentimiento de repulsión y de asco. ¿Qué obrero empleado con mediana inteligencia no siente indignación ante los horribles cuadros de la miseria y de la ignorancia? ¡Todos! Muy bien, volvimos entonces, chiquillos. Último bloque del Peor en Nada del día de hoy por Radio Manque, por supuesto. Está sintonizando la www.radiomanque.org. Te invitamos, amigo y amiga, compañero, compañera, a que visite la página de Radio Manque en Facebook. Búsquenos por Radio Manque y póngale ahí un me gusta para que esté al tanto de las movilizaciones, ¿cierto? Y de todos los datos importantes que sin duda acontece en nuestro país, ¿cierto? Radio Manque sembrando autonomía y libertad, que también está convocando a que se pueda sumar mucha más gente con sus programas, ¿cachai? Y que sin duda no olvidar de que pueden mandar un correo para radiomanque@gmail.com, ¿sí? ¿Cierto? ¿Ese era el correo? ¿Sí? Ya. Mande su propuesta para hacer un programa acá. Así que hay cabida para todo. Para todo. Para que hablemos de reciclaje. Para que un programa de música, ¿cierto? Un programa de medio ambiental también. Así como todo. ¿Sí o no? No. ¿Sí? Había pero... había un programa sobre las drogas, de hecho, ¿te acuerdas cuando el Quique hizo el programa de las drogas también? Ah, sí, también, ¿cachai? Se han dado enfoques diferentes en torno a eso. Exactamente. Ah, no, hay un montón de programas eso. En estos 6 años de vida de la Manque. Derecho humano, por supuesto, también. Derecho humano, educación, música. Libros también. De Rayuela. El Rafa todos los jueves, ¿cierto? A las 20 o 21 horas. 20 horas. 20 horas hace el Sonidos Literarios por Radio Manque, por supuesto. Por las ondas expansivas y subversivas de Radio Manque. ¿Sí o no? Excelente, así es. También estuvo el tan famoso programa de La Vitrola. La Vitrola también, ¿cierto? Obvio. La Hora del Jazz también. También estaba La Hora del Jazz, Caminos Divergentes también. ¿No? Ese... Un montón de programas que han pasado por acá. Excelente. Así que ya saben, cualquier temática, venga para Radio Manque y luego conversaremos. ¿Ah? Siempre es importante conversar. Oye, hablando de conversar, mira, ¿sabes quién me mandó un mensaje? No me vaya a creer. ¿Quién? El líder supremo. ¿Cuál líder supremo? Eduardo Artés. Me acaba de mandar un mensaje al Facebook. Oh. No lo creo. Dice. Te va a mandar a su campo de. ¿Ah? Y no es chiste. Me dice 10 pasos para afiliarte a UPA. Mira, viste. 10 pasos para. Ya. firma por Unión Patriótica UPA. Buena. No, bueno, está en su derecho, ¿cierto? Cada uno hace sus trincheras, ¿no? Exactamente. Le mandamos un saludo a Eduardo Ortega, que sin duda debe estar sintonizándonos. ¿Cierto? Hablando de conversar, de las conversaciones, de las conversiones también, ¿cierto? Hay muchos conversos ahora, muchos arrepentidos. Hace súper poco se fue el ministro Ampuero, ¿cierto? Que fue un converso súper famoso. Recordemos que él fue del PC y ahora es facho. Y ahora que se fue desde el gobierno, dijo que se va a ir a escribir libros, ¿cierto? Pensar que mueren los árboles para hacerle hoja a ese weón, oye. ¿Ah? Qué heavy. ¿Quién más? Un converso más, el Mauricio Rojas también. Gran ministro de la cultura de Sebastián Piñera, que duró 2 días. ¿Por ahí? Sí, está. Más o menos, tiene como el récord de... Duró 2 días. Eso fue una movilización increíble que lideró el poeta tan famoso. El, ¿cómo se llama el poeta? Zurita. Raúl Zurita. Raúl Zurita, sin duda, que demostró ahí que a su edad aún es un claro, claro comprometido militante, ¿cierto? Hablando de conversaciones, hoy la Democracia Cristiana firma un protocolo de acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera para llevar adelante la famosa reforma tributaria. La famosa reforma tributaria que sin duda ha generado conflicto, ya que la oposición simplemente no la quiere y el gobierno insiste en tirarla y en que se pueda legislar. Pero lo que nos llama lo más curioso, ¿cierto?, es que la Democracia Cristiana dentro de sí misma tiene también muchas contradicciones. Y es que sin duda se hizo un acto pero grandilocuente con el acuerdo por fin del gobierno con la DC, y fueron las pymes también, ¿cierto? Y ellos tan inflados fueron a mencionar ahí que por fin hemos llegado a un acuerdo para que se pueda legislar esta famosa reforma tributaria, ¿cierto? Y que finalmente vemos que las bases de la DC no respaldan esto, ¿cachai? Lo que es sin duda preocupante, más para ellos que son un partido que ha perdido cada vez más fuerza. Ahora, ¿es sorpresa que la DC respalde al gobierno de derecha? ¿Es sorpresa? Vemos que hace súper poco el diputado Raúl Soto generó pero gran conflicto cuando votó en contra de la reforma de pensiones de este nefasto gobierno. Y sin duda sigue Fuad Chaín, sigue el presidente de la bancada de la DC, el señor Gabriel Asensio, diciendo que no, que el camino no es decir a todo que no, sino que hay que dialogar y conversar. ¿Estas son conversaciones positivas, Jaime? ¿O no? ¿O se puede mencionar que...? Porque veamos los números. Más del 70% de los proyectos de este gobierno han sido aprobados. Y aún así, Piñera trata de... nombró una palabra, se me olvidó ahora, weón. Obstruccionismo a la oposición. ¿Qué pasa con la Democracia Cristiana? ¿Será que siguen el camino que siempre han seguido? ¿O les falta más Tomic? Más Radomiro Tomic, que mencionaba que cuando se pacta con la derecha es la que gana. Sí, absolutamente, pero... Vamos a la historia, vos. Tú sois profe de historia. Claro, pero es que la DC es un partido de centro, y los partidos de centro son ni chicha ni limoná. A veces pactan con la derecha si le conviene, y a veces pactan con la izquierda si le conviene. En este caso la DC se empieza a quedar un poco huérfana luego de que la nueva mayoría se hunde, luego de que la aventura independiente de Goich termina en un fracaso. Y en definitiva tiene que ir viendo para qué lado mover las fichas para agarrar un pedacito de la torta del Estado. Y no quedarse mirando cómo los otros se la comen. Y en ese sentido empieza a acercarse, obviamente, a en este caso a la coalición gobernante. Recordemos que en la DC, bueno, como en todos los partidos, hay diferentes alas. O sea, hay un sector que es un poquito más tirado a la izquierda y otro sector que es un poquito más tirado a la derecha. Y en ese sentido, la DC hace rato que tiene un sector con muchísimos acercamientos con RN, por ejemplo, bastante, con Evópolis. Entonces no es para nada de extrañar que ahora la DC salga haciendo este tipo de cosas. En el tema de pensiones, por ejemplo, no se entiende bien qué están haciendo. Porque en el fondo dieron sus votos para que la reforma se aprobara, pero le pusieron una indicación que es bien absurda, que ese 4% no sea administrado por las AFP, que van a seguir administrando el 10% de la cotización, pero no podrían administrar ese 4. Claro, y el 4% debía ser administrado por un ente público, decían ellos. Exactamente. Entonces ahí, bueno, si tienen un cuestionamiento con la AFP, porque por algo se negaron a que administraran todo el fondo, ¿por qué aprobaron la reforma? Exacto, ahí está el problema. Entonces ahí hay entonces es un menjuje que en definitiva no se entiende. Creo que se le cae la ficha, pero brígidamente a la... Más que el partido, es para los dirigentes, man. Porque las bases están descontentas, man. Y esa guay se nota. ¿Cuántos comunales le han dado su respaldo al diputado Soto cuando este levantó la voz? Claro. Dijo que no me gusta esta reforma de pensiones. Y los dirigentes fueron tan vagas, vaga, estamos hablando de vaga, y lo sacaron de la presidencia de la Comisión del Trabajo por secretaría, pues. Sí, así es, bueno, sí, así operan las maquinarias de los partidos. O sea, si Saldívar no... ahí está, pero súper, súper en su salsa, porque él es famoso por la cocina, claro, y por sí. Cocina sacaron a Raúl Soto. Sí, cocina. Qué heavy. Si no se cuadra uno en los dictados de arriba, obvio que tiene represalio. No, sin duda, bueno, se muestra esto y yo creo que más adelante a lo mejor la DC, bueno, que ya demostró ser un partido bisagra ya, va a terminar entrando al conglomerado facho. Sin duda. De hecho, si tú me preguntáis si Evópolis prefiere más al partido republicano de CAS o a la DC con ellos, se inclina por los demócratas cristianos. Sí, porque totalmente. Están peleados con los famosos republicanos ahora. Claro, pero es que ahí, claro, viene ahí una pugna interesante en la derecha con la irrupción de Acción Republicana. Súper importante porque se van, como que se desordena un poco el gallinero ahí. Claro, pero volviendo al tema de la DC, hay varios que ya como que han migrado o han tenido acercamientos, por ejemplo. Basta ver para una, me parece que a la gira de China o una de las de Asia, Piñera invita a Frey. ¿Se acuerdan que va con toda esa promoción de los vinos? Que se está como dedicando, los famosos vinos Frey. Claro, al negocio de las viñas y todo ese cuento. Bueno, esos son nexos que obviamente que se devuelven. Mariana Elwin, por ejemplo, también, que colabora con el gobierno de Piñera. Ella se fue, de hecho, de su partido y finalmente dijo en público de que votaría por Piñera. Claro, entonces ahí... Entonces váyanse, pan de los fachos nomás, po. Corta, po. Y el gobierno, claro, intenta seducir a ese sector de la DC que... que está dispuesto a aliarse con ellos. Lo que opino yo es que, dos puntos, ¿cierto? Finalmente, si es que son tan consecuentes como dicen ellos, ¿cierto? Que para las próximas elecciones, para las municipales y para las parlamentarias, vayan solos por el camino propio. O sea, finalmente están tomando el camino propio. El camino que cuando en las presidenciales pasadas con Goich les fue horrible de pésimo, que lo sigan repitiendo entonces. Para que sigan perdiendo más fuerza, pues. Hoy yo creo que ya es momento de dejar atrás ese Chile DC. ¿Se acuerdan el Chile de la primera parte de los 90, el de en la medida de lo posible? Fue todo el eslogan de la transición chilena, ese tema moderado, ¿no? La justicia en la medida de lo posible, salud en la medida de lo posible, educación en la medida de lo posible. Entonces se fue construyendo en ese tiempo un país súper tibio. Parecía que no había que hacer nada que pudiera molestar a los empresarios. A los empresarios, exactamente. Porque si se molestaba a los empresarios, ellos se podían enojar. Y se iban. Claro, y se iban, sacaban su capital o hacían maniobras turbias como las que hicieron en el 73 con los militares. Entonces no, había que mantenerlo siempre ahí contento, ¿cierto? Que es lo mismo que pasa con la reforma tributaria que se quiere hacer ahora. Una reforma que no incomode en nada al gran capital. Entonces, ese Chile tibio, ese Chile ni chicha ni limonada, hay que erradicarlo, hay que sacarlo. O sea, ya está fuera, en definitiva, es anacrónico ya. La gente está en otra postura. Yo pienso que por culpa del centro igual hoy estamos como estamos. Porque sin duda por culpa del pacto, de la política, de los pactos que tan famoso hizo Lagos, por ejemplo, estamos como estamos. Pues, si finalmente Lagos fue el que vendió prácticamente todo Chile, hasta los caminos, todo. Y sin olvidar igual que Lagos fue quien hizo suya la constitución de 1980, la del dictador. Entonces, sin duda que los dos bloques tienen culpa. Y quedan raíces aún. Queda el fantasma de la Concertación, como menciona Alberto Mayor. En un libro súper bueno que estoy leyendo ahora. Es que esa weá. ¿Cómo se llama ese libro? Cuente. Se llama La Nueva Mayoría y el Fantasma de la Concertación. Habla sobre estas raíces concertacionistas que aún quedan cuando se formó esta nueva mayoría, ¿cachai? Que finalmente fue un pacto para hacer un gobierno nomás, pero que no, como que no trascendía en el tiempo. Obvio, ni ellos se compraban el tema de la nueva mayoría, pues, ni apoyaron a su candidato. Estaba todo revuelto. Ahora, finalmente, si tú me decís, puta, al señor Guiller lo respaldaba Letelier, como que no calentaba nadie. ¿De qué estamos nadie, hablando? ¿Sí o no? No, pero es que Guiller no calentaba a nadie, pues, apucha, el candidato malo, pues. Pero si es verdad, pues, malo, pues. Ya, ahora están levantando a Jadwe, por ejemplo. ¿Votaréis por Jadwe? No lo sé aún, no, pero... No te he puesto como en el... No, pero a ver, vamos viendo la carrera que se empieza a aproximar. Es que se viene heavy, porque ya hay la famosa encuesta, ¿cierto? Claro que sí. Jadwe tiene un liderazgo súper importante y con muchísima proyección a futuro. O sea, de primera vemos este gran fenómeno que son las municipalidades como trampolín para las presidenciales, cosa que no se veía antes, ¿cachai? Porque finalmente todo el alcalde... ¿Siempre ha sido lo...? No, jamás. Sí, jamás. Pero sí, antes no se veía tanto. ¿Por qué? Porque las presidenciales se veía gente desde el nivel parlamentario hasta los ministros de los gobiernos. No estoy de acuerdo ahí, pero recordemos Lavín. Lavín, alcalde de Santiago, con su idea de la playa artificiales, su idea de bombardear las nubes para que lloviera. Trampolín para Lavín, candidato presidencial. Ya, ¿ganó? No, pero o sea, una cosa es ganar y otra Bachelet cosa fue, es que decir, pero Bachelet fue ministra de salud de Lagos. Se posicionó. Ya, pero... ese es un tema. Pero le sacaron la chucha, pues. Finalmente no fue verídico ese respaldo de la encuesta. Independiente que ganen o no, es un cargo que los posiciona, obviamente. Pero, por ejemplo, Bachelet salió presidenta dos veces y fue ministra. Nunca fue alcaldesa, ¿cachai? Claro, pero ella tenía una biografía diferente. O sea, tenía un peso político que era diferente, sintonizada por otro lado. Frey salió como un personero de un partido más, pues. No sé si fue parlamentario, Frey. No sí, me acuerdo. Me parece que sí. Sí, ¿sí? Fue parlamentario, me parece. Parlamentario, ¿cachai? Sí, o sea, si es que vemos todos los presidentes, ninguno fue alcalde, ¿cachai? Ahora, ¿se puede ver más de que los candidatos salgan de la municipalidad? Yo no, o sea, no creo que se vea mal o en un sentido así. O sea, quizás en el corto plazo sí podríamos ver esa mirada con los últimos gobiernos. Exacto, que han salido. Sí. Pero si lo vemos con una mirada mayor, siempre la alcaldía han sido trampolines para puestos políticos más altos. Ahora, volviendo al tema de Hadwe, él quizás tiene también un asunto hay que resolver con el PC y con la dirigencia del PC. Y con su comuna finalmente, porque si va para la reelección, va a dejar a Recoleta sin alcalde después, pues. Claro. Finalmente la gente vota por él, pues, no por otro que sea designado. Claro, y hay que ver que tenga el respaldo de su partido, que eso no está tan... No está tan claro seguro. Tampoco, ¿no? No, porque hay gente del PC que también... No le gusta Jadwe. Claro, de la dirigencia... Que no le gusta que el personalismo de Hadwe. ¡Ah, ya! Cuéntate ya, esa, claro. Por favor. No, o sea... Pero, cuéntate esa, no, pero no eso, la sabía. O sea, no. Eso es sabido. No la sabía. En muchos artículos ha aparecido que hay un... Vamos a decir, roce o pelea interna ni cosa tan... No sé si a ese nivel. Pero sí, Jadwe para la dirigencia es un sujeto quizás que corre más por carriles propios. Entonces a veces el PC también con su historia política de militantes más disciplinados, con una estructura más rígida, busca posicionar como a otras figuras que puedan ser más apegadas a la estructura, por así llamarlo. Mira, un dato que no tenía idea y finalmente todos los días se aprenden cosas pero, nuevas. Pero es una figura súper bien posicionada. Según la encuesta, sí. Sí, obvio. Ha tenido una gestión interesantísima. Y eso es potente porque en la misma encuesta que hablamos al principio, que empieza a ver de personas que liderazgos, por ejemplo, los mejores y los peores evaluados, hablamos de la encuesta CEP. Y en ese sondeo, quien salía de la oposición como mejor evaluado como candidata para las próximas elecciones era Bachelet. Otra vez Bachelet. No creo, ya sería muy cabrón. Ya. Claro, o sea, ya no, ya sería el colmo ya el que. Colmo. O sea, significa que pucha, siempre, o sea, como nunca superando. Nunca ha sacado una espiral. Así como, ¿sí o no? No ha trabajado en el recambio. Claro, y sí, porque ¿qué otra figura tienen si uno suma el PPD, el Partido Socialista? O sea, ¿a quién tiraría? Los radicales. ¿A quién? Sí, pues, ¿a quién tienen? Difícil ahí. ¿A quién? Al el Heraldo Muñoz, que lo han como coqueteado, pero... Marcelo Díaz. No, pero también es joven. Pero sí, figura así que uno diga, ah, ya, sí, él podría ser. Sé quién no sería. ¿Quién? El señor alcalde de San Ramón. Él no sería. Él sería hasta el candidato de Miguel Piñera, el negro. Ya, cerremos, chiquillos, el programa, por favor. Hay mucho baño por cortar aún. Eso, sí. Sí, así sí, que... estamos pasados ya en... ¿Sí? Ahora se nos fue volando con el tema de la presidencial, Muy bien, vámonos a un temita entonces para que cerremos, po, guachito. Ya, cerremos con una canción. Ya, po. Ya que está candente el tema de la migración. Bacán. Y Manu Chao anunció que va a reeditar este caso. Bueno. Porque la realidad obliga también. Excelente, muy bien. Manu Chao, que también está muy ligado a lo que son las radios comunitarias. Sí, po. De hecho, hay un documental que vamos a recomendar. Excelente para quien quiera cachar de radio y también de Manu Chao. Dígalo. Se llama. Se me fue. ¿Radio Memba o no? No, no es el Radio Memba, es de una Radio La Colifata, se llama. Ah, ya, Radio La Colifata. Está en YouTube, Radio La Colifata, es de un radio, una radio en un psiquiátrico de Buenos Aires. ¿Y sale ahí Manu Chao también? Sale Manu Chao, que va a Radio La Colifata, pues, y lo entrevistan ahí los internos del psiquiátrico, y es pero muy, muy, muy bueno. Excelente. Entonces, con este consejo de material audiovisual, nos vamos, chiquillos. Dale las gracias por sintonizarnos. Recuerden, sigan, por supuesto, los programas. Se viene mañana, no, el jueves, Sonido Literario. Eso. Con el Rafita Enrique, ¿ya? Y, por supuesto, no olviden, mañana Cacerolazo en Plaza Los Héroes de Rancagua, a las 8 de la tarde en Plaza Los Héroes de Rancagua. El día jueves, la charla vegana a las 6 de la tarde en el Salón Auditorio de la Muni de Rancagua, ¿cierto? ¿Qué más hay el jueves, guacho? Charla en el Centro Cultural Oriente sobre la historia de la población 25 de febrero. Buenísimo. La primera toma de terreno de la región. Magán. A las 11 horas. A las 11 de la mañana. Excelente. Así que nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Que descansen. Y respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare, por supuesto. Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.